Vamos a escuchar este éxito de 1941 en la voz del gran artista y gran caballero que fue Emilio Tuero. Bésame, bésame mucho. Yo nací en la calle Cuarto Oriente, número 324, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1938. Mis padres fueron Óscar Oliva González y Aurora Ruiz Ruiz. Óscar Oliva Ruiz vivió su infancia en el barrio Santo Domingo, donde imaginó distintas realidades, distintas formas de ver las nubes, las aves, de mojarse entre la lluvia con los niños y niñas zoques que vivían frente a su casa, al lado de su casa, atrás de su casa, en su casa misma. Esa capacidad que tienen los niños para descubrir la vida, la tienen para admirar. Y Óscar concebía una gran admiración por su abuelo. Mi abuelo era un hombre verdaderamente maravilloso por una sola razón, por tres razones. La primera razón era que nunca trabajó. La segunda razón, de que tuvo muchas mujeres. Y la tercera razón, porque únicamente leyó un libro en su vida, pero leyó nada menos que El Quijote. Y lo leyó toda su vida. Lo leyó en su adolescencia, lo leyó en su juventud, lo leyó en su madurez y lo leyó en su ancianidad. Era un cervantino. Estando en esto, comenzó a dar voces Don Quijote diciendo: aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos. Mi abuelo se perdía días, semanas, y de pronto llegaba a la casa. Entonces de pronto se aparecía el abuelo con su capa de lluvia, montado en su yegua. ¿Quién sabe de dónde habrá llegado? Cada vez que llegaba a visitarnos, entonces su hijo, mi padre, Óscar Oliva González, mi madre y mis otros hermanos, nos reuníamos alrededor de él para que nos contara las historias de las que traía de sus viajes. Pero he aquí que las historias que nos traía de sus viajes eran las mismas historias que le habían pasado al Quijote, ¿sí? Incluso las novias que encontraba allá por Yajalón, decía que se había encontrado a Dulcinea, que en alguna otra parte, en Copainalá o en la Antigua, en Guatemala, había visto los molinos de viento. Ese gusto por la literatura infundido desde pequeño por su abuelo y conducido por los maestros de la entonces escuela tipo Camilo Pintado, lo acompañó a través de su vida. Teníamos diversos talleres literarios, de pintura, de danza, de artes y oficios. Hacíamos un periódico que se llamaba Voz Infantil, pero era un periódico impreso. Y lo hacíamos los propios niños. Así llegó 1950 y Tuxtla Gutiérrez albergaba entre sus jardines a los más jóvenes. En este contexto, Óscar Oliva conoció y se hizo amigo de Heraclio Cepeda, Jaime Sabines, Juan Bañuelos, Daniel Robles Sasso y Luis García Corzo. Este grupo de jóvenes se reunía en el Parque Central para ver pasar a las muchachas, pero no solo para ello, sino para leer poesía y también comentar sus primeros escritos. Chacha, mi chacha linda. Mi juventud, divino tesoro. En aquella época, Tuxtla Gutiérrez apenas contaba con una carretera panamericana, pero no con una universidad, lo que obligaba a los estudiantes a trasladarse a la Ciudad de México para estudiar ingeniería, medicina o derecho. Al llegar a la Ciudad de México, me encuentro con diversos compañeros chiapanecos y no chiapanecos. Me encuentro también y empiezo a tener el cariño entrañable y amistoso de un escritor ya con gran prestigio y con una posición humana, social, política de gran altura como era José Revueltas. Entonces mandé al diablo la carrera de Derecho y entré a la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto, a estudiar letras hispanoamericanas. Es así como en 1958 se encuentran Jaime Labastida, nuevamente Juan Bañuelos, Jaime Augusto Schiller, Heraclio Cepeda y Óscar Oliva, y forman el grupo denominado La Espiga Amotinada. 2 años después, en 1960, se publica un libro colectivo de igual título y bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Su sola publicación es una de las más importantes del país. De entre sus obras más destacadas se encuentran La Voz Desbocada, Áspera Cicatriz, Estado de Sitio y Trabajo Ilegal. Óscar Oliva siempre ha manifestado la necesaria rebeldía de la juventud frente al aire puro de una poesía de carácter eminentemente social, que asumiera como propias las angustias y ansias de la libertad del hombre contemporáneo. Mi poesía ha tratado de captar, de desarrollar esto a través no de convencionalismos gramaticales ya hechos, no a través de estructuras poéticas facilonas, no a través de estructuras lingüísticas que no dicen nada, sino he tratado de hacerlo a través de imágenes poéticas que pueden dar la esencia de lo que seguramente somos. Oye nacer el trueno del derrumbe, óyelo arrastrarse del otro lado de la palabra, de aquella que no se ha escrito ni pronunciado, la que nos duele antes de pensarse, la que no tendremos jamás. Oye mi nacimiento en esa palabra, óyeme sin piel tratando de hablar, golpeando los dientes desde adentro, abriendo las quijadas con un palo para caer de cabeza con un alarido a los pies de estas palabras maltratadas. Tus manos reciben ese nacimiento. Daremos esa luz que nadie ha dado. Catedrático de Literatura en la Escuela Preparatoria de Tuxtla Gutiérrez, de la Universidad Veracruzana. Coordinación del Departamento de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México. Ensayista, poeta, hombre de esperanzas. La esperanza no se acaba, como no se acaba tampoco el quehacer de la poesía. Óscar Oliva Ruiz, Premio Chiapas en Artes, 1990.